Cristo encontré, soy feliz con Jesús, mi Señor. Si en profundas tinieblas yo estaba, y su luz y su amor me llenó. Cambió mi tristeza en alegría y me puso en camino seguro. Y hoy yo vivo en su senda de amor, el camino de la salvación. Amor divino de Jesús, amor divino de mi Dios, pudo llenar mi corazón. Puedo decir que soy feliz, paz y ternura yo encontré, gozo inefable yo sentí. Qué grande dicha con Jesús, mi Señor. Camino de la salvación.